buenos días a todos los maquis de la patria. Este tema, el himno de los días jueves de escape. Bueno, no pudieron contigo ni la guerra ni el fascismo. La lucha continúa contra el capitalismo, dice esta canción. Hoy les saludamos con muchas ganas de trabajar para ustedes. Vanessa Gutiérrez, Carlos Gómez, Jessica Osantos se va a ausentar del programa el día de hoy. Es probable que llegue más tardecita. Pero hoy es 26 de enero del año 2017. Prendemos los motores y vamos a recorrer el panorama nacional, internacional, junto a ustedes. Ya Carlito está listo. ¿Cómo ruge el motor de esa moto que usted está conduciendo? Esa moto está fina. Así que esperamos que todos nos acompañen, todas y todos, hasta las 9:50 minutos de la mañana. Tenemos las vías de contacto, Carlitos, para los usuarios y usuarias que desde ya comienzan a comunicarse con este espacio. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter, @surmientras, o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8 minutos, concluyó la cumbre de la CELAC, la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Cerró el día de ayer con la aprobación de su declaración final, el Plan de Acción CELAC 2017, y con 20 declaraciones especiales. Esta cumbre, que como ustedes saben y seguramente la siguieron por la Radio del Sur, se desarrolló en República Dominicana. Y bueno, estuvieron todos los representantes, jefes, jefas de gobierno, algunos representantes también que fueron enviados por sus gobiernos a esta cumbre. Allí se instó a avanzar en la integración y en la complementariedad de las economías de la región, y recogieron también medidas que van desde la paz regional hasta la seguridad alimentaria. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, un repaso para quienes se perdieron las declaraciones porque estaban saliendo del trabajo, estaban haciendo diligencia o estaban atendiendo alguna otra labor y no pudieron escuchar esas declaraciones tan importantes, particularmente de los mandatarios que han hecho también historia, ¿no?, en estos tiempos, en este siglo XXI. Bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, a Salvador Sánchez Serén, quien asumió la presidencia pro tempore de la CELAC en nombre de su país, y ha ratificado Salvador Sánchez Serén, un hombre que viene de una fuerte lucha guerrillera, de un compromiso popular, de base, de trabajo y construcción en El Salvador, ha ratificado el compromiso para fortalecer aún más en este periodo que le tocará tener la presidencia pro tempore al Salvador, fortalecer esa CELAC que es tan necesaria en estos tiempos de globalización. Gracias a todos los países miembros por la confianza depositada en nuestro gobierno para ostentar este importante cargo y por el apoyo mostrado desde ya para un exitoso ejercicio en el mismo. Para nosotros, el asumir la conducción del Foro de Diálogo y Concertación no solo un importante reconocimiento, sino también una enorme responsabilidad que aceptamos con gran compromiso. Este es un momento propicio para que recordemos aquel 3 de diciembre del 2011, cuando en la ciudad de Caracas, Venezuela, tomamos la decisión de conformar la CELAC y la definimos como el mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los estados latinoamericanos y caribeños, y como un espacio común que garantice la unidad e integración de nuestra región. También el presidente Salvador Sánchez Serén resaltaba el papel de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro por encontrar esos consensos, ese consenso que permita alcanzar logros para todos nuestros pueblos, más allá, ¿no?, de las ideologías políticas. A recordar los inicios de este esfuerzo, no podemos dejar de reconocer el gran aporte de dos hombres que trabajaron decididamente en su creación, el comandante Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz. Haciendo honor a nuestro nombre, debemos tener presente que una comunidad implica unidad y hermandad, respetando nuestra diversidad, a fin de potenciar nuestros intereses y buscar juntos, con una mayor presencia y fortaleza en otros espacios del nivel global, las justas aspiraciones de nuestros pueblos. No cabe duda que los logros que hemos obtenido hasta hoy han sido posibles gracias a las experiencias ganadas y nuestros esfuerzos por llegar a consensos. Ejemplo de ello fue la proclamación de la región como zona de paz y libre de armas nucleares, en una realidad internacional con claras amenazas a la seguridad internacional. Bueno, ese Salvador Sánchez Serén, él va a tener el reto hasta el año 2018 de llevar adelante entonces este trabajo desde la CELAC, de dar cumplimiento además a este acuerdo final, a esta declaración final y a los otros 20 documentos que fueron suscritos, y bueno, con el apoyo de los demás gobiernos, ¿no?, y de los pueblos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro propuso una agenda de consultas y de decisiones presidenciales permanentes. Él decía, no debemos esperar que pasen tanto tiempo, ¿no?, para poder reunirnos como grupo, como ente de la CELAC. Él comparaba el trabajo que hace, por ejemplo, con sus ideologías, obviamente neoliberales, muchas de ellas, la Unión Europea, cuando se convoca reuniones constantes para evaluar el panorama político, social, económico, está ahí permanentemente haciendo reuniones, y el presidente Maduro decía, bueno, hay que potenciar la CELAC como un mecanismo también para resolver cualquier situación, evaluar, atender, pero de manera inmediata, no esperar que venga otra cumbre para nosotros reunirnos, una cumbre extraordinaria también pudieran realizarse, encuentro como los que la hace el ALBA también, ¿no? Se solicitan las reuniones, inmediatamente el ALBA se activa, o UNASUR. Entonces vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro en parte de sus declaraciones en este encuentro. No suena dramático decir que deberíamos declararnos en emergencia para encarar los cambios que conmueven la economía, el comercio, la finanza, los movimientos migratorios, porque la amenaza es cierta, está allí presente, latente. Afortunadamente, por primera vez en 200 años tenemos un instrumento poderosísimo y debemos nosotros alcanzar nuestros brazos para que este instrumento sea activado de la mejor forma para asumir los temas pendientes. Nosotros hemos propuesto la necesidad de una agenda de consultas y decisiones presidenciales con los temas centrales de la vida económica, comercial, financiera, política, migratoria, cultural, sobre los temas de la paz y el desarrollo de nuestra región. Están identificados en los principales documentos que hemos trabajado durante estos años. Pienso y sugiero y propongo, podría establecerse un mecanismo de consulta permanente que nos lleve a asumir, como lo ha propuesto el presidente Daniel Ortega, y nosotros lo secundamos, lo acompañamos, una cumbre extraordinaria de la CELAC para abordar todos los temas de la realidad de nuestra América y de este mundo, de este planeta que está en pleno desarrollo. También el presidente Nicolás Maduro ha ratificado su disposición para fortalecer esta unidad, ¿no?, este proceso de integración de los pueblos en la CELAC, aceptando incluso las diferencias ideológicas, siempre con respeto, como se ha hecho en cada uno de los encuentros de la CELAC. Es una experiencia que debemos tomar a tiempo para defendernos juntos, unidos. Ha sonado la hora de una nueva unión para América Latina y el Caribe. Y debemos reconocer que el camino nuestro es un camino de esfuerzos compartidos para encarar los retos económicos, comerciales, financieros. Han tratado de generar intrigas de diversos signos para mantenernos divididos, desunidos, para que nos enfrentemos gobiernos de izquierdas contra derecha. ¿Y a quién beneficia el enfrentamiento de cancillerías y de gobiernos de izquierda contra la derecha y de la derecha contra la izquierda? A los pueblos de nuestra América. Nos debilita, nos desgasta, nos perjudica. Así que Venezuela viene a hacer un gran llamado a la unión y ponerse al servicio de los pueblos, de nuestros pueblos, para gestar una nueva unión necesaria. Bueno, y el presidente también agradeció, ¿no?, que se incluyese en este documento final, la declaración final de la CELAC en su quinta cumbre, que los 33 países miembros pudieran suscribir esa necesidad de exigir a la actual administración, ahora en manos de Donald Trump, la derogatoria del decreto de Barack Obama, que ha acusado a nuestro país de ser una amenaza extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos. Y también agradecía que se reconociera el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, la UNASUR, el Vaticano, algunos que otros sectores de la derecha, en este proceso de diálogo que ha sido convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, saludamos también eso, ¿no?, que la CELAC, más allá de las posturas políticas, ideológicas, de que tienen gobiernos neoliberales, se haya sumado los 33 países a ese apoyo y reconocimiento a Venezuela en este contexto difícil, ¿no?, que nosotros hemos vivido, de guerra no convencional, de dificultades incluso propias, ¿no?, como gobiernos, como pueblo, y que nosotros tengamos ese respaldo en estos momentos es necesario. Se nota que hay un fortalecimiento a lo interno de CELAC. También se pronunció el presidente de Cuba, Raúl Castro, expresaba su apoyo a Venezuela y también a Puerto Rico en sus derechos a la libre determinación y la independencia, también al proceso de paz que se desarrolla en Colombia. Vamos a escucharlo. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo y gobierno venezolanos en la defensa de su soberanía y autodeterminación ante las acciones contra la revolución bolivariana. Seguiremos contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades a la implementación del acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP y apoyando las conversaciones de paz con el ELN. Reafirmamos que el pueblo de Puerto Rico debe ser libre e independiente. Continuaremos apoyando los reclamos de Ecuador ante la negativa de las transnacionales a reparar los graves daños ambientales en la Amazonía. Rechazamos la manipulación política contra el gobierno boliviano y los intentos de desestabilizar el país. Felicitamos al presidente Daniel Ortega por su reciente reelección al frente de Nicaragua y también a la vicepresidenta Rosario Murillo. Bueno, ahí estaba Raúl Castro, quien también ha enviado su respaldo a los diferentes países latinoamericanos y caribeños por defender la soberanía frente a la intervención imperialista y particularmente, bueno, porque todavía no tenemos muy claro cuál va a ser la política a fondo de Donald Trump contra el resto de nuestros países. Ya contra México está clara. Y contra los migrantes, mucho más, o sea que hacia Centroamérica tenemos una visión un poco más clara de lo que Donald Trump está proyectando, pero hacia el resto del Caribe y hacia Sudamérica todavía no se ha perfilado bien el panorama. Vamos a escucharlo. Reiteramos nuestro rechazo al golpe de Estado parlamentario judicial perpetrado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, a la que expresamos nuestra solidaridad, al igual que al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Confirmamos el apoyo de Cuba a las hermanas naciones caribeñas ante los intentos de privarles del acceso a recursos financieros en el enfrentamiento al cambio climático y en su reclamo legítimo de reparación por los daños del colonialismo y la esclavitud. Reiteramos nuestro aliento a los esfuerzos de la República Argentina para recuperar las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Bueno, y un presidente que se despide con muy buena actitud también en pro de la integración y se despide de la CELAC y de todos los otros organismos porque próximamente va a dejar la presidencia del Ecuador, es Rafael Correa. Ya estuvo ayer recibiendo también el aplauso, el reconocimiento del resto de los mandatarios de la CELAC y él en su intervención él rechazaba que en este tipo de eventos no se discutan los verdaderos problemas de los países miembros, ¿no? Él hacía la misma convocatoria que hacía el presidente Nicolás Maduro y muchos otros a sincerarse en el contexto de la CELAC, a evaluar, resolver y dar atención inmediata a cualquier particularidad que se viva en nuestros pueblos. Vamos a escucharlo. Ecuador ha sostenido que el mundo del futuro será un mundo de bloques, que la OEA debería convertirse en el espacio para, como CELAC, procesar nuestros conflictos y diferencias con Norteamérica. Hoy, en el retiro de presidentes, he escuchado desde que solo debemos tratar en las cumbres de CELAC nuestras coincidencias, no nuestras divergencias, hasta que estas cumbres no son para tomar decisiones. La pregunta entonces es, en esas condiciones, ¿para qué venimos los presidentes? ¿Sería suficiente enviar un simple asesor? Si no tenemos que procesar conflictos, ¿por qué se lleva a Venezuela a la OEA? ¿O hay que discutir nuestros conflictos no en CELAC, sino en Washington? Sinceramente, creo que esto es impresentable en nuestra América del siglo XXI. Ya es hora de caminar con nuestros propios pies, como decía el prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Bueno, crítico, ¿no? Innecesaria esa crítica a lo interno de CELAC. Él también, el presidente Rafael Correa, rechazaba todas esas acciones intervencionistas contra países soberanos como Cuba y Venezuela. Y también lo hacía el presidente Evo Morales, a quien vamos a escuchar de inmediato. Quiero aprovechar también esta oportunidad para expresar nuestro firme rechazo al bloqueo económico que todavía se mantiene contra el pueblo de Cuba. Rechazamos cualquier intento de nuevos bloqueos económicos contra pueblos soberanos como Nicaragua y El Salvador. Puede informarnos que Estados Unidos estaría aprobando normas para que no reciban financiamiento de organismos internacionales. Denunciamos una vez más las acciones intervencionistas y desestabilizadoras en contra de Venezuela, un pueblo digno que supo construir su soberanía a la cabeza del comandante Chávez y de quien también debemos reconocer su gran contribución, aporte a la creación de CELAC. Y quiero ser hermano Maduro, acompañamos. Todo el pueblo boliviano acompaña su lucha. Estamos con ustedes, como decimos, Maduro, dale a duro contra el imperio. Estamos todos unidos para defender nuestras revoluciones democráticas. Evo Morales, ¿no? Presidente de Bolivia. En su intervención también el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hablaba sobre la necesidad de que se tomen medidas ante la nueva situación geopolítica que ha generado la redefinición de la llamada globalización. Donde lo que era el proceso de globalización que se había establecido en el planeta entra en una redefinición por el peso que tiene la economía norteamericana en la economía mundial y por las medidas que anuncia de carácter profundamente proteccionista. Y como se recoge también en lo que es la declaración de esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, donde decimos, consideramos la unidad como la base para enfrentar de manera coordinada los retos de un mundo en constante proceso de cambios, transformaciones aceleradas y globalización, así como los riesgos e incertidumbres que se ciernen sobre la economía de la región y a nivel global, entre estos la volatilidad del mercado financiero internacional y el proteccionismo. Lo decimos con toda claridad y decimos que en este contexto expresamos nuestra determinación de adoptar medidas pertinentes para prever, evitar o mitigar posibles efectos en nuestras economías y la pérdida de puestos de trabajo. Bueno, parte, ¿no?, de algunas de las declaraciones más impactantes dentro de la cumbre. Recuerden que estuvieron también cancilleres y otros representantes siendo parte de esta importante reunión realizada en República Dominicana. La CELAC tiene 33 países que suman 625 millones de habitantes. Fue constituida acá en Venezuela, ya tenía previamente los antecedentes de ese congreso anfitriónico de Panamá, que se lo comentábamos con el comandante y libertador, creador también de todo este ideal de integración, Simón Bolívar. En Venezuela en 2011 se hizo oficialmente su primera cumbre y después se reunieron en 2013 en Chile, en Cuba en 2014, en Costa Rica 2015, Ecuador 2016, República Dominicana 2017. Así que parte de esas declaraciones. Después de todo esto que hemos, este repaso que hemos hecho, volvemos sobre Venezuela porque hay informaciones importantes ofrecidas por el Ministerio de Transporte Terrestre. En el cargo está Ricardo Molina. Él ayer informaba que luego de toda esa afectación que tuvo el puente Guanape en el estado Vargas hacia la zona del Caribe venezolano, se ha habilitado el paso provisional desde la noche de ayer. De ayer miércoles, ¿no? Hay todo un trabajo que se ha hecho de recuperación, de atención a las comunidades que necesitan transitar por esa vía, y bueno, ya se ha habilitado todo ese proceso. Vamos a escucharlo para combatir también muchos rumores que por allí la derecha está utilizando sobre el tema. Podemos decir que el paso provisional ya tiene más o menos un 60% del trabajo ejecutado y aunque las estimaciones eran que lo podíamos lograr en 48 horas, creo que va a estar mucho antes. Deberíamos tener resultados al final de la tarde de hoy ya a ser transitable ese paso. Se está trabajando de manera mancomunada todos los equipos de la alcaldía de Vargas, todos los equipos de la gobernación del estado, todos los equipos de Misión Transporte, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, trabajando en conjunto. Por eso se ha avanzado tan rápido. Y ya recibimos la primera parte de los componentes del puente provisional que se va a colocar, un puente metálico, está ya dispuesto en el sitio y lo vamos a comenzar a instalar ahora mismo a las primeras horas de la tarde y debería estar ese puente ya en servicio mañana a la medianoche, estimamos nosotros. Bueno, y ustedes deben estar pendientes porque decía el ministro Molina que en 3 meses ya pudiera estar solventada esta situación. El equipo de diseñadores estuvo trabajando hoy en la mañana, ya hasta el proyecto de puente definitivo que se debe construir apenas tengamos listo el espacio físico, pero ya las vigas de concreto postensado que se van a colocar allí se comienzan a fabricar hoy mismo. Es decir, que estamos trabajando las tres opciones a la vez. La vía alterna provisional a cortísimo plazo, la vía del puente metálico que va a estar mañana a la medianoche o pasado mañana en la mañana, y la del puente definitivo que debe estar en unos 3 meses ya plenamente en servicio. Si quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. www.laradiodelsur.com.be, ahí también pueden escuchar nuestro nuevo enlace en vivo. Nos dice Quique y Evelyn que ya la Radio del Sur está estrenando ese link donde usted puede escuchar nuestro audio en vivo en cualquier parte del mundo. Creo que si hay extraterrestres por ahí dando, girando sobre la Tierra, también buscan ahí www.laradiodelsur.com.be y nos van a escuchar hasta fuera del planeta. Vámonos a la pausa escuchando un tema que nos gusta, que está nuevo, Carlos Vives, Al filo de tu amor. Se lo dedico a Jessica Dos Santos y María Gabriela Rodríguez y a Evelyn Rico, que creo que también le gusta el tema. En el chat, te confieso que perdí la calma. Tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así. Estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando, entonces fue llevando como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un piso encendido, que no se acabe la fiesta. Si está bailando conmigo en una ciudad que no duerme, déjame dormir contigo. Me perdona si llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora y pensé que tal si paso por allá. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Has de saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscándote en todos lados, sin señas, sin un recado. Abandonado, viviendo al filo de tu amor. Enamorado, dispuesto y apasionado, buscando para el mercado. Desempleado y pasando filo por tu amor. Enamorado. agárrate duro que vamos a una pausa. Y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Este domingo 29 a las 8:30 de la noche, en El Mundo en 30 minutos, creación del mercado petrolero. El manejo de las potencias occidentales opresoras, conflictos, mecanismos de defensa e iniciativas históricas para su equitativa distribución. Creación del mercado petrolero. En El Mundo en 30 minutos. Estreno domingo 29 de enero a las 8:30 de la noche, hora local de Venezuela, solo por La Radio del Sur. La Radio del Sur. Quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. República Dominicana 2017. República Dominicana 2017. El canciller de Ecuador, Guillaume Lom, comentó que los organismos de integración regional como la CELAC deben abocarse a resolver problemas comunes como la proliferación de paraísos fiscales que afectan económicamente a los países. Además, colocó como ejemplo la iniciativa de su nación que someterá a consulta la posibilidad de prohibir definitivamente estas prácticas. La evasión tributaria es un flagelo, una vergüenza del siglo XXI, una de las mayores contradicciones del sistema capitalista. Pero evidentemente para los países en vía de desarrollo es aún más, pues es una realidad aún más cruel, ¿no? Porque necesitamos esos recursos urgentemente para poder reducir pobreza, sobre todo en el contexto latinoamericano, reducir desigualdad. En promedio somos la clase media mundial. Pero sí, pero los promedios no existen. Hay que ver las grandes disparidades que existen y lastimosamente tenemos aún élites, con honrosas excepciones, pero muchas élites que esconden sus dineros, sus capitales, sus haberes en paraísos fiscales. En el Ecuador tenemos dos propuestas, una a nivel nacional, una a nivel doméstico. El próximo 19 de febrero, un plebiscito, un referéndum, una consulta popular. Junto con la elección presidencial le vamos a preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo en prohibir que los funcionarios públicos, todos los servidores públicos, incluyendo los de elección popular, presidente hasta el alcaldes, prohibir que tengan haberes, capitales, bienes en paraísos fiscales. Eso creo que va a ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Un referéndum, que el referéndum del presidente Correa, que lo pueda plantear como un ejemplo para el mundo para luchar contra, además, contra la corrupción también, ¿no? Y contra la evasión fiscal. Y aparte, pues, evidentemente esto tiene un correlato en la política exterior. Hay que erradicar los paraísos fiscales en el mundo. Quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. República Dominicana 2017. República Dominicana 2017. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves, a las 10:30 de la mañana, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur expande su señal ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. minutos de la mañana, nos escriben por acá al 0414-182-8973. Cacique, vieron, guerreras, que las máguilas fueron campeones gracias a los refuerzos de los Sagrados Navegantes. Por más que se burlen del barco, de que el barco se hunde siempre, igual superamos las catacumbas, nunca nos rendimos y callamos bocas. Ustedes los gaticos no se pueden quejar, reforzaron equipos, pero los empavaron. No, aquí el triunfo fue de Águilas del Zulia en el béisbol venezolano, ningún Magallanes. Que se reforzaron con el equipo Magallanes otra cosa, pero bastante que le tiraban al Magallanes cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero un saludo a Cacique, vale, lo queremos mucho. 8:36 minutos, hay varios mensajes, pero ya nos dicen que tenemos la primera entrevista del día. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Vamos hasta España, porque allí se ha dado un impulso importante para poder potenciar el autoconsumo eléctrico. Ustedes acá no lo saben, pero en España, particularmente desde el año 2013, se impuso una ley que genera un impuesto al sol. Y al parecer ese impuesto al sol iba a ser cobrado a partir de este año, pudiera ser cobrado a partir de este año. El impuesto al sol, aquellas personas que generaron a través de receptores de carga solar energía propia, ¿no? No estaban dependiendo de la energía que se vende en el país. Y ese impuesto al sol fue bastante criticado. Hoy vamos a hablar sobre esa ley que se ha presentado ante la Cámara Baja, que tiene apoyo parlamentario del Congreso, salvo del partido del PP y del Foro Asturias, y que está siendo celebrada por grupos que han solicitado avanzar en el fomento del autoconsumo eléctrico. Vamos a darle las buenos días y las buenas tardes a José Donoso. Él es director general de la Unión Española Fotovoltaica. Le agradecemos su tiempo y disposición y queremos enviarle un saludo fuerte desde Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por su amabilidad de contar con nuestra opinión y quiero aprovechar para dar un saludo muy cariñoso desde Madrid a todos los oyentes venezolanos que tanto apreciamos aquí. Muchísimas gracias, José. Bueno, quisiéramos en principio, José, que nos comentes cómo ha sido presentada esta propuesta de ley que ha sido registrada en el Congreso esta semana y que está reconociendo el derecho al autoconsumo sin cargos al pueblo español. Pues es el resultado de un proceso en el que todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular, desde la derecha a la izquierda, en total, un total de 9 partidos políticos, han asumido el interés que tiene para los ciudadanos y para nuestro país el que no se pongan barreras al desarrollo del autoconsumo, el que cada ciudadano que lo desee pueda contribuir a ahorrar energía, pero al mismo tiempo pueda contribuir a la lucha contra el cambio climático y a tener un país más limpio, sin que nadie le ponga barreras económicas artificiales. Hay, como digo, esto, la opinión pública lo ha valorado muy positivamente, ha presionado mucho y todos los partidos están de acuerdo. Entonces empezamos ahora esta tramitación parlamentaria y que esperamos, visto que la suma de estos partidos políticos en la composición actual de la Cámara tienen mayoría, pues esperamos que termine exitosamente con la aprobación de este proyecto de ley. Quisiéramos también que nos explicara cómo fue también esa ley que se ha impuesto contra aquellos ciudadanos que decidieron establecer y colocar en sus casas esos espacios, bueno, eso tiene un nombre técnico, ¿no? Para poder cargar energía solar y poder generar autoconsumo eléctrico, como usted bien dice, fomentando también esa protección a la madre tierra, pero además esa ley que se fomentó y que se ha impuesto contra ellos, ¿no? Hay una ley que le llaman la ley impuesto al sol, que les cobraría por ese consumo, ¿no? ¿Cómo ha sido también esa ley, cómo ha sido aplicada y además cuál ha sido la lucha que se ha librado incluso con el acompañamiento de ustedes en la Unión Española Fotovoltaica? Vamos a ver, primero pues decir que nosotros lo que pretendemos es buscar un desarrollo libre, que se aplique el libre mercado, que las empresas y las personas pueden hacerlo en libertad el desarrollo de su consumo, y lo que queremos con esta proposición de ley es que no se aplique ningún tipo de impuesto a la energía autoconsumida, que lo que usted consume de su propia instalación en su propia casa no tiene por qué venir el Estado ni nadie a cobrarle por algo que es suyo. Sí estamos de acuerdo en que se pueda vender al precio de mercado si usted tiene excedente, y en ese caso por esa energía que vende a la red, como si usa la red, sí se pague por ese uso de la red, pero solo por la energía excedentaria. Nosotros pedimos que la tramitación administrativa, como son instalaciones pequeñitas, sea muy simplificada, lo más simplificada posible, y además que se permita el autoconsumo colectivo, que una comunidad de viviendas, un centro comercial, un polígono industrial, se puedan poner de acuerdo y tener su propia instalación común para todos. ¿Qué es lo que hace la ley? Pues todo lo contrario de lo que nosotros estamos diciendo aquí. La ley lo que hace es ponerlo, comúnmente llamado y con lo muy popular en España, impuesto al sol, es decir, ponerte un impuesto que sea el equivalente a lo que tú te ahorras si pones una instalación de autoconsumo, para que no dejes de aportar dinero al sistema. Es un impuesto tan absurdo como si alguien coge una bicicleta, se hace un trayecto y al final del trayecto le para un guardia y le dice, oiga, si usted hubiera hecho ese trayecto en coche, hubiera gastado una gasolina que tiene unos impuestos. Como no ha utilizado el coche, ha utilizado bicicletas, no ha pagado esos impuestos con la gasolina, pero yo se los cobro ahora. Es lo mismo, sería lo mismo injusto que nos parecería una cosa, igual de injusto es este impuesto al sol. Y luego lo que hace también es poner una serie de barreras administrativas, poner muy complicado la tramitación, tan complicada que año y medio después de aprobada la ley, todavía ni siquiera el gobierno ha conseguido cobrar este impuesto al sol. Entonces esto es otro absurdo. Y además impide este autoconsumo colectivo, este que los ciudadanos se puedan poner de acuerdo para, igual que aquí en España es muy normal tener calefacción colectiva, pues igual que tienen calefacción colectiva, puedan tener una instalación de fotovoltaica colectiva que les produzca energía eléctrica. Son las diferencias fundamentales entre nuestra propuesta y la ley. Lo nuestro es una propuesta para permitir el desarrollo y lo otro es una ley para impedir el desarrollo. Claro, es clarísimo, José. Fíjate que estuve leyendo también que había una situación particular con el tema eléctrico, con el sistema eléctrico que se cobra en España, y era por la subida de los precios, ¿no?, del costo de la energía eléctrica en este periodo, que ha sido constante, que los usuarios, incluso el pueblo español, ha denunciado esta situación particular, y en contracorriente está esta propuesta que ustedes han hecho también para paliar de alguna u otra forma, primero contribuir con el ambiente, pero al mismo tiempo paliar esa situación económica que también perjudica en cuanto al cobro de los servicios como la energía. Yo quisiera consultarte cómo también están contribuiría este tipo de mecanismo al pueblo español si fuese mayormente potenciado, ¿no? Si se pudiera generar mayor acceso a todo al pueblo español para que tenga energía eléctrica en sus casas, por ejemplo. Pues digamos que tiene tres formas de ayudar a la sociedad. Una directa, en el sentido de que aquellos que decidan invertir en una instalación de autoconsumo van a reducir su factura por lo que produzcan internamente. Pero de luego, a toda la colectividad, además de beneficiarse desde el punto de vista ambiental, como decía antes, y que nunca hay que olvidar, de ese esfuerzo que hacen los ciudadanos, que van a reducir, normalmente van a reducir un consumo contaminante utilizando una fuente de energía limpia, pero el resto de los ciudadanos no solo se van a beneficiar desde el punto de vista ambiental, sino que además, por el sistema de fijación que tenemos aquí de precio de energía eléctrica en España, como reducen la demanda de la energía eléctrica, el precio final de la energía va a ser más bajo. Es decir, van a contribuir a reducir el precio del resto de los españoles. Y luego, igual que sucede en otros países, nosotros creemos que un problema que con la crisis económica se ha agudizado en los sectores de la población más marginal, es lo que llamamos la pobreza energética. Personas que tienen problemas para pagar el recibo de la tarifa eléctrica y en épocas de invierno, sobre todo, pues genera problemas de adecuación de los hogares sin calefacción. Entonces creemos que se pueden implementar programas también de autoconsumo para ayudar a estas personas a que tengan reducir su factura eléctrica o que cuenten en determinadas horas del día de sol con energía para que no pasen penurias. José, ¿ha habido alguna respuesta por parte del gobierno del presidente Mariano Rajoy luego de que tuviese este apoyo mayoritario, esta propuesta de ley en el Parlamento? No, pero esta tarde va a ir el ministro de Energía, va a ir al Parlamento y esperamos que se pronuncie en algún sentido esta tarde. ¿Tienen la expectativa de que pueda con esta ley eliminarse ese impuesto al sol, que es una de las batallas más grandes que se están librando? Si todo va de acuerdo a lo previsto en la tramitación parlamentaria, como repito, como tenemos el apoyo mayoritario de la Cámara, el Partido Conservador, el Partido Popular en este momento está en minoría, será aprobada. Tardará varios meses en esta tramitación, pero esperemos que al final sea aprobada. José, de verdad agradecemos mucho poder conversar con usted. Acá en la Radio del Sur hemos estado haciéndole seguimiento al tema del impuesto al sol y celebramos junto a ustedes el hecho de poder tener en España esa ley registrada y ojalá se concrete. Un abrazo desde Venezuela. Un abrazo desde Madrid, muchas gracias por su interés y a su disposición en lo que podamos colaborar juntos. Muchísimas gracias. Ya estaba José Donoso, él es el director general de la Unión Española Fotovoltaica. Y bueno, todo este tema que se dio a conocer en el año 2013 con mucha fuerza fue a raíz de la propuesta de esta ley que les estamos hablando, que fue, es conocida como la ley Impuesto al Sol, impulsada además para evitar que los ciudadanos y ciudadanas, ya me acordé el nombre aquí con Carlos, implementasen en su casa esos paneles solares. Esos paneles solares la gente los construye, autoconstruye, compra, invierte, los coloca en los techos de las viviendas multifuncionales, en todos estos espacios, y captan energía solar que después pueden usar en paralelo con esa energía que ellos están pagando, ¿verdad? Pero hacen mayor uso de esa energía solar que del servicio eléctrico, en el caso de España, está privado, como lo comentábamos la semana pasada. Entonces, ¿qué ocurrió? Que después de una larga batalla, unos largo tiempo de lucha, de crítica además a esa ley que se le impuso a la generación de energía propia para las casas a través de los paneles solares, se gestó este proyecto de ley que ha sido presentado esta semana en la Cámara Baja y que tiene el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios del Congreso. Esto es histórico, esto no había pasado en España hace mucho tiempo. Solamente el PP y el conocido Foro Asturias se han mantenido alejados de la propuesta y bueno, quedarían ellos solos allí sin mucha acompañamiento a la ley. De ser aprobada esa ley, pudiera eliminarse la otra, el impuesto al sol, y se generaría que el pueblo español tenga mayor acceso a esa energía solar que tanto requieren, además por lo que nos estaba diciendo José Donoso. O sea, hay ciudadanos que por la crisis lamentablemente no tienen cómo pagar las facturas del recibo eléctrico o de esa luz que les está llegando. Ya la semana pasada comentábamos cómo fue incrementándose consecutivamente el pago, ¿no? El costo, mejor dicho, del servicio. Y Mariano Rajoy ha dicho una cosa absurda que lo leía hoy en Telesur, que bueno, que todo dependerá de la lluvia, ¿no? O sea, que el aumento de precio del sistema eléctrico va a depender también de la coincidencia. El precio de la luz va a coincidir con que llueve en España. O sea, que si llueve, el precio puede mantenerse fijo, y si no llueve, va a seguir aumentando el precio. Pero entonces, una cosa absurda que un presidente de una república, bueno, España no es república, es monarquía, el presidente de España esté diciendo este tipo de cosas en vez de darle respuesta a aquellas personas que no pueden pagar y está pasando una ola de frío. Hay gente que no tiene cómo calentarse y tiene alternativas como esos paneles solares a los cuales le iban a comenzar a cobrar empezando este año, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir allí en España. Este es un tema que está aislado de los medios aquí en América Latina, pero creemos necesario, particularmente porque nosotros queremos avanzar también, ¿no? Y creemos necesario avanzar en este tipo de energías alternativas, entendiendo que tenemos ese sol casi que todo el día allí brillando para nosotros. Hemos hecho experimentos aquí en Venezuela, como esa red que se instaló en toda la Avenida Bolívar con esas cargas que se hacen constantes del sol y que permite el alumbrado público, pero creemos que debemos ir más allá. Nosotros podemos, sabemos que puede ser costoso implementar esos paneles solares, pero tenemos gente, ingenieros capaces y pueblo capaz de crear sus propios paneles solares. Cuestión de pensarnos un poco más hacia esas alternativas, y de alguna u otra forma, si lo tuviéramos aquí bien establecido en Venezuela, pudiéramos aliviar lo que ocurría o ha ocurrido con el Guri cuando hay sequía, por ejemplo, ¿no? Y así como eso, otras energías como la eólica, que sabemos allá en Falcón se establece y que puede proyectarse mucho más en otras zonas del país. 8:50 minutos, escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras, el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Estamos contentos porque nuestra página web tiene su nuevo sistema, servicio de conexión online para el audio, y ustedes pueden escucharnos por allí en cualquier parte del mundo. Vamos a la pausa con Max Pisolante de Venezuela. El tema se llama Magia. Vamos a escucharlo. Llegaste a mi vida para

Pionero Renovador. Cápsulas de nuestra historia. 26 de enero de 1901. Nace en la ciudad de Mérida Mariano Picón Salas, escritor, ensayista y completo humanista venezolano. Con 19 años, el maestro había publicado su primer libro, Buscando el Camino, y de 1923 a 1926 vivió en Chile. En 1936, al caer la dictadura del general Juan Vicente Gómez, regresó a Venezuela y en Caracas se destacó como catedrático del Instituto Pedagógico y de la Universidad Central de Venezuela, donde fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Mariano Picón Salas trabajó como diplomático y representó a Venezuela como embajador en Colombia, Brasil, México y en la UNESCO. Fue secretario general de la Presidencia de la República y presidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes. Su obra es extensa y es considerada de mayor trascendencia e influencia en la literatura latinoamericana. Fue galardonado junto con Arturo Uslar Pietri con el Premio Nacional de Literatura en 1954. Mariano Picón Salas falleció en Caracas el 1 de enero de 1965. Enero Renovador. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur te invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo. Desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik. Noticias Sputnik. De martes a jueves a las 10 de la mañana, hora local de Venezuela. Noticias Sputnik. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Avances de noticias. Voces del sur. Del sur. Saludos, usuarios de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado 11 órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo. La periodista Francesca Emanuel señaló que Trump ratificó la construcción del muro en la frontera con México. Desde que él fue presidente de los Estados Unidos, desde la inauguración del viernes pasado, él ha firmado en total 11 órdenes ejecutivas y ayer era el tercer paquete de órdenes ejecutivas que él firmaba de esta semana. Dos órdenes ejecutivas referidas a la inmigración, una de ellas estableciendo la construcción entre la frontera de Estados Unidos y México de este muro, como él lo había ofrecido en campaña. La segunda, la eliminación o el bloqueo de los fondos federales para aquellas ciudades autodenominadas ciudades santuario, ciudades que donde los alcaldes o las autoridades han decidido y han expresado públicamente que sus policías locales no van a dar información a los agentes de inmigración acerca de personas sin papeles que hayan cometido algún tipo de delito para que posteriormente puedan ser deportadas por estos agentes de inmigración. En este sentido, la periodista Francesca Emanuel indicó que al menos 300 personas se concentraron frente a la Casa Blanca el día de ayer contra estas medidas xenófobas y discriminatorias. El día de ayer hubo numerosas manifestaciones en varios estados de este país. Aquí en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca, se congregaron al menos 300 personas desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 7 de la noche, exigiendo que el presidente Donald Trump elimine estas medidas por considerarlas xenófobas, por considerarlas discriminatorias. Además de establecer la construcción de este muro, el presidente Donald Trump ha endurecido las formas de entrada aquí a los Estados Unidos. También ha dicho que se van a contratar al menos 5,000 agentes de inmigración en la frontera, fronterizos, y además se va a incrementar el número de centros de detención para los inmigrantes, algo que seguramente los grupos privados que construyen estos centros, porque todos están gestionados de forma privada, lo ven con buenos ojos. Recordemos que en el momento en el que el presidente Donald Trump ganó las elecciones, las acciones de estas compañías privadas que construyen centros de detención para inmigrantes empezaron a subir estrepitosamente. Y a esta hora vamos a escuchar a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. tengan la seguridad que no vamos a ceder ni un metro en el combate a los incendios y que vamos a actuar con todas nuestras capacidades para controlar y extinguir los incendios, permitiendo que nuestros compatriotas puedan, digamos, haber, por un lado, sobrevivido a esta catástrofe, pero además puedan reconstruir sus vidas y sus proyectos. Ahora tenemos, yo he citado a una reunión a los jefes de inteligencia de las policías, de las Fuerzas Armadas, para ver en cuánto hemos podido avanzar en identificar las responsabilidades y las causas de estos incendios, porque la multiplicidad de focos no nos permite descartar que aquí haya un componente de intencionalidad. Estamos siguiendo fuertemente esto, hace días ya se está investigando y quiero saber en forma directa cómo vamos avanzando. Así que muchas gracias, muchachos. Vamos a la otra reunión. Escuchábamos a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pronunciándose ante los intensos incendios forestales que se han registrado en este país. Esta es una catástrofe que ha superado las medidas del cualquier país frente a los devastadores incendios forestales. Solo cabe la unidad de Chile. Esta emergencia debemos enfrentarla con espíritu generoso. Lamentablemente falleció el fallecimiento de un voluntario, Hernán Áviles González, de parte de los bomberos que estaban en este, pues, tratando de contrarrestar estos graves incendios. Estoy muy triste, ponía a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a través de su cuenta en Twitter. Mis condolencias a la familia de los bomberos de Chile. Instruí, se decrete duelo regional en las regiones metropolitana y del Maule por honrar la memoria del bombero mártir Hernán Áviles. Dos nuevas víctimas cobra el incendio más brutal que ha registrado nuestra historia. Qué triste día para nuestro país, escribía la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y escuchamos cuando decía que van a investigar profundamente si estos incendios, pues, han sido con malas intenciones. Parte de la información a esta hora, cerramos hasta el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Hablando de neoliberalismo. A principios de 2017, el gobierno de España comenzó a cobrar el impuesto al sol. ¿En qué consiste este impuesto? Bueno, en los últimos años ha aumentado el número de familias que instalan paneles solares en sus viviendas. De esta manera, estas familias aprovechan la energía del sol, reducen la demanda eléctrica al Estado y protegen el medio ambiente usando energías limpias y renovables. Ahora el gobierno de Mariano Rajoy, en lugar de promover el autoconsumo eléctrico, castigó a estas familias con un impuesto. Le cobran a la gente por no usar el servicio eléctrico. Lo llaman el impuesto al sol. El principal promotor de esta medida neoliberal fue el ministro José Manuel Soria. Él tuvo que renunciar en 2016 por sus vínculos con los papeles de Panamá. Los únicos beneficiados del impuesto al sol son las empresas eléctricas españolas, todas en manos privadas. Hablando de neoliberalismo. La Radio del Sur, el Sur, en el centro del país. Carabobo, 101.5. Valencia, Lara, 97.3. Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mañana, segunda parte de este recorrido informativo por el panorama nacional e internacional. Esta es la Radio del Sur para escuchar los latidos de la patria grande. Nos escriben: gracias, muchachas, es Luis Rivero de Valencia. Yo les había pedido maquis de escape. Gracias, maquis, nos encantó, Luis. Y hubo unanimidad para que fuese el himno de los jueves. Así que gracias a ti por la recomendación. Y es un himno bien, bien comprometido con la lucha de nosotros los, la clase obrera, ¿no? Y todos esos hombres que han dado, hombres y mujeres que dieron su vida también en la guerrilla, ¿no? En las guerrillas de todo el mundo que se han armado también en contra del fascismo y en contra del capitalismo. Dicen por acá: buen día, chicas bellas, ¿qué pasa con la estación Ibarga? Se oye quebrado, no se oye bien, debe ser, y eso se hace de hace tiempo. Será el Pentágono desde Catialamar, Nancy. No, Nancy, tenemos unas fallas allí que todavía estamos esperando solventar para poder bueno, escucharnos mejor en Vargas. Aquí se me está colapsando esto, no sé, se quedó como guindada aquí la máquina. Buena broma a esta hora que estoy leyendo los mensajes de los usuarios. Vamos a ver si resuelvo. Ok, aquí como que agarro. Buen día, ayer en Bella Florida, parroquia Miguel Peña, hubo varios apagones. Por favor, un llamado para que lleguen los CLAT. La comida está muy cara. Judith Cano manda ese mensaje. Judith, ojalá se resuelva esa situación. Voy a tratar de reiniciar acá la mensajería de texto porque estamos teniendo problemas. Y bueno, ustedes saben cómo es la cosa aquí con la mensajería, que llegan muchos mensajes y cuesta poder leerlos todos. Dice acá, acá se equipa de entre tantos beneficios que otorga este régimen, en cambio los que estamos rodilla en tierra nos apartan. Yo estoy tratando de conseguir una en Calabozo, la delincuencia, además dice que la delincuencia está desatada y los policías corruptos y los abogados también. Mandan ese mensaje por acá. También nos escribe, eso, bueno, nos escribe Bernardo Arias, nada más llegó tu nombre, Bernardo, desde Mérida, no sé cuál era el mensaje que estabas enviando. Buenos días, chicas bellas, ¿qué pasa? Esto ya lo dijimos con la estación en Vargas, que se está escuchando mal. Bellas del Sur, presidente Maduro, este es un llamado imperativo, como en toda la calle Washington de Katia de Pérez Bonalde, venden todos los rubros de la bolsa de CLAT, creemos que es una burla para usted y para el pueblo humilde y ninguna autoridad hace nada. Qué tristeza, dice la familia Ruiz de Caracas, que manda esa denuncia, bueno, para que se apersonen también los organismos necesarios y pongan freno a esa situación. También nos escriben aquí en la mensajería de texto, si el pueblo votó por una persona y lo hizo gobernador, ¿quién es Maduro para removerlo de ese cargo de elección popular y poner a otro que no fue electo? Es un abuso. Bueno, no entiendo a qué va ese mensaje de esta persona que nos está escribiendo. Entiendo que el presidente Nicolás Maduro puede, como presidente de la República, convocar a cualquier líder del gobierno nacional, sea gobernador o alcalde, a asumir otras tareas. Y siempre quedan, porque para eso, cuando se hace la elección, siempre hay todo un proceso, quedan a cargo otras personas que son de confianza, esos gobernadores y gobernadoras, ¿no? Bueno, seguimos teniendo problemas aquí con la mensajería. Es que llegan muchos mensajes y luego para tratar de leerlos se colapsa. Traten de mandar su mensaje una vez y así no se tienen problemas las otras personas que intentan enviarlo. Nos dicen acá, Bellas del Sur, si el inútil de Capriles Ladronsky está llamando a la violencia a la calle porque las leyes no la cumplen, o sea, ¿qué se espera con todos los bachaqueros, específicamente en Katia Pérez Bonalde? Eso nos lo vuelve a decir la familia Ruiz, que nos manda ese mensaje. También dice, buenos días, mis bellas compatriotas, Enrique Sánchez de Valencia. En fin, estos comerciantes no aprenden, siguen vendiendo los alimentos a altos precios, creen que con eso nos vamos a rendir, más nunca volverán, y reitera, más nunca. Muy bien. Bendiciones y saludos desde Carora, dice el profe Joel Cabrera. Un abrazo, profe, un beso para usted y gracias por su saludo. También nos escriben por acá. Buenos días, Dios las bendiga. Soy Miguel de Valencia, en Naguanagua. ¿Hasta cuándo vamos a estar sufriendo con estos precios de las panaderías y los bachaqueros que lo pongan preso? Soy chavista 100%, nos dice acá este compañero. También dicen, camarada, producir y más producir y empleo masivo con mira de exportación. Eso lo opina el señor Mario, que nos manda ese mensaje. También dicen, buen día, ayer en Bella Florida, parroquia Miguel Peña, hubo varios apagones. Por favor, un llamado para que lleguen los CLAT. La comida está muy cara, vuelve a decirlo Judith Cano, que nos mandó ese mensaje dos veces, o por lo menos llegó dos veces. Jesús Rodríguez opina, hasta cuando la oposición hace y quema lo que les da la gana y nadie hace nada, eso es lo que hace, es alentar a otros a cometer delitos. Cada día se van quedando más solos, ¿no? Yo ayer estaba viendo con el mazo dando y vi los videos de las convocatorias y esos tomas que ellos están haciendo, por lo menos estos días hicieron una toma aquí de la autopista terrible, la trancaron una parte. Dicen que ellos tienen el derecho de trancar la autopista porque sí, porque ellos están haciendo protestas legítimas, impidiéndole el tránsito vehicular y el traslado a otras personas. Bueno, no importa, ellos se llevan por el medio a quien quiera. Estuvo ahí la policía bolivariana mediando en esta situación. Pero cuando usted ve la gente que los acompaña, cada día son menos, ¿no? Incluso lo decíamos el 23 de enero, la etiqueta que se posicionó del lado de la derecha fue yo no marcho con la MUT. O sea, la propia gente de la derecha está cansada de esta situación, se niega a seguir siendo usado para este tipo de eventos. Y Capriles, bueno, lo que está haciendo es campaña política. Por ahí en el mazo dando le ponían un video, ¿no? De uno de los de la derecha que no está aquí en Venezuela burlándose, diciendo que está cansado de ver a Capriles salir a las calles solamente para hacer campaña política. Escriben acá respecto del tema que teníamos sobre España: la energía solar, fotovoltaica y eólica, en segundo lugar, vienen avanzando rápidamente porque sus costos siguen bajando y la eficiencia aumentando. Dado el desgaste ambiental causado por la energía a partir de fuentes de carbono, muy pronto veremos su desplazamiento en el consumo estático, doméstico e industrial, que es el 70% del consumo energético del mundo. Oye, no sé quién mandó esta reflexión, pero está bien buena y creo que es necesario, ¿no? Porque aparte en el Plan de la Patria nosotros tenemos esa necesidad de transitar hacia un mundo que sea, que esté limpio, que sea favorable para todos los que lo habitamos, no solamente nosotros, los seres humanos, ¿no? También las plantas, los animales, todos y todos somos parte y somos necesarios en este planeta, ¿no? Entonces no porque nosotros seamos los seres humanos, yo consumo energía y yo hago lo que a mí me dé la gana, corto árboles, planto, replanto, a veces ni lo replantamos, pongo estos impuestos absurdos al sol como en España, porque yo soy un ser pensante, ¿no? Y me llevo por el medio al resto del planeta. Luego eso pasa factura y ya la está pasando. Escriben por acá: hola, buen día, soy Carlos Alviares, en sintonía desde Rubio, en el estado Táchira. Gracias por esas sonrisas tan hermosas y esa buena vibra que transmiten ambas damas hermosas en este espacio radial. Excelente esa información del sistema eléctrico y del impuesto al sol. Un abrazo a Carlos Alviares desde Rubio. También nos dicen: me encanta su programa, bellísimas, simpáticas, alegres, inteligentes, las dos muy interesantes y admirables los análisis que hacen sobre las informaciones que allí transmiten. Vivan las damas 100% feministas, dice también ahí Carlos Alviares. Ese es su segundo mensaje de Rubio Táchira. Desde hoy, fiel oyente de Mientras Tanto y por si acaso, su fiel admirador. Gracias, Carlos, desde Rubio. Se ha hecho, bueno, fiel oyente a este programa a partir del día de hoy, qué bueno. Dicen también acá: bellas y niñas del sur, en la calle Washington, Katia Pérez Bonal, desde hace años están vendiendo los rubros y las bolsas de Locla y no ponen preso a nadie. Bueno, ese es un mensaje similar a los de la familia Ruiz, creo que son ellos mismos, ya hemos leído varios de ellos, ojalá se haga lo necesario para atender esto. Saludos, hermanos, hermanas, permitan continuar haciendo el llamado a las empresas cementeras para que sus camiones no continúen dejando caer mezcla en algunas vías, porque ello representa un daño al patrimonio público y un peligro para el tránsito. Por ellos, por ellas, por la cementera, a nosotros y nosotras, las y los ciclistas, sobre todo en las subidas, les genera ese daño. Por ejemplo, en la vía de las Chimeneas, cada vez le cae más concreto. Eso lo denuncia Ricardo desde Valencia, que es ciclista. Y bueno, es verdad, ¿no? Hay que tener cuidado con cómo se usa también el descargo, el cargo de esos camiones de cemento o el empleo del cemento en las calles. No solamente para los ciclistas, el que va caminando también se echa un tropezón y bueno. Dicen: buen día, mi niña, Moneta de Valencia, dice Fray Hernández. Aquí nos escribía alguien de Barcelona, de Estado Anzoátegui, pero no sé si... aquí está. Buenos días a todos ustedes, soy oyente de su programa, me gusta mucho, Dios los bendiga a todos. Carlos Celestín, que nos escribe desde Barcelona, en el estado Anzoátegui. Gracias, Carlos. También dicen: hoy en Amazonas nos carnetizamos los facilitadores de Misión Sucre. Eso, muy bien, está el carnet de la patria, recuerden que es hasta el 5... de febrero este proceso. 9:14, vamos con noticia deportiva. Bueno, ya por ahí casi que lo adelantaba, pero hay que celebrarlo. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho, a lo profundo. ¿En cuánto quedó eso? Las Águilas del Zulia, como yo lo pronostiqué, aunque no soy zuliana ni soy de ese equipo, se ha coronado campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional después de 17 años, ¿no?, de no ganar una temporada de béisbol. Los zulianos coronaron un gran año, dice esta nota de YBKE Mundial, en el cual fueron protagonistas desde el día uno. Eso es verdad. Yo se lo decía a Carlos y se lo dije a mi compañera Jessica Dos Santos, desde el primer momento que ellos asumieron esta labor al frente de la Liga Venezolana de Béisbol, bueno, fueron con todo. Cardenales también, Cardenales y Águilas estuvieron muy en paralelo en estos juegos, pero cuando llegaron a la final, Águilas destrozó a Cardenales. Póngale volumen, póngale volumen. Tremendo tablazo, tremendo. felicidades. Ahora ellos van a la Serie del Caribe y bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro en su cuenta en Twitter, lo leía temprano María Gabriela, decía: felicidades a las Águilas del Zulia y a sus fanáticos por tremendo triunfo, ahora seguir ganando en la Serie del Caribe por Venezuela. Y nosotros, bueno, felicitamos el esfuerzo, ¿no?, de todos esos hombres que se pusieron ahí al frente del béisbol venezolano, de toda su fanaticada, porque se lo merecen. Yo soy caraquista, pero uno reconoce, ¿verdad? Uno tiene que reconocer a los grandes contrincantes, y saludamos a Douglas Keipo, que ha sido uno de los usuarios más afinados. Él decía: las Águilas este año es campeón, y ahí está. Yo imagino que Douglas hoy no llamó porque está desmayado de tanta felicidad, y debe estar como un señor que vimos, Carlos Tabrado, porque no fue Magallanes. Esta mañana venía el autobús y vi un señor, pero vestido de Águila del Zulia de cabeza a los pies, el señor, un señor adulto, imagínense, 17 años después, ganar, ir a la Serie del Caribe. Ustedes saben, la Serie del Caribe va a ser del 1 al 7 de febrero en Culiacán, México. Ojalá pueda el equipo Águila del Zulia, en representación de Venezuela, dejar el nombre de nuestro país en alto, ¿no? Esperamos ganarnos la Serie del Caribe. ¿Usted cree que nos la ganemos? Compleja la Serie del Caribe. ¿Sí? ¿Esa canción qué es? No me la sé. ¿Es de las Águilas también? Ese es el himno de las Águilas del Zulia. Mira, que yo no sé. Ponga de volumen, pues. Muy bien. Bueno, eso fue parte de la noticia del béisbol. Celebramos entonces con las Águilas del Zulia, vale, todo el mundo ahora apoyar al equipo. Hay gente que dice: nah, bueno, gano Cardenales, yo no voy a apoyar la Serie del Caribe, ahora le voy a ir a los mexicanos. ¿Qué es eso? Nada que ver. Hay que apoyar ahora al equipo venezolano, que es representado por Águilas del Zulia, allá en México, en Culiacán. Y bueno, todo el mayor de los éxitos, nuestro mayor deseo para que esta vez nos traigamos esa Serie del Caribe. Otra noticia importante: la selección venezolana de fútbol empató el día de ayer miércoles 5 goles ante Bolivia en la tercera jornada de esta ronda del Suramericano Sub-20, la primera ronda que se está disputando en Ecuador. La Vinotinto logró tener varias ocasiones de gol, sobre todo en el segundo tiempo, pero no se pudo dar, pues no se concretaron. De todas formas, el próximo encuentro de Venezuela será contra Argentina el día de mañana, 27 de enero a las 8:15 de la noche. Nosotros hemos tenido estos tres partidos empatados a cero, ¿verdad? Igual con Perú, igual con Uruguay. Ahora vamos a ver Argentina, que tengo entendido, Quique me corregirá, saldrá corriendo de allá para acá si no lo digo bien. Argentina, tengo entendido, va de líder, ¿no?, de esta ronda, ¿no?, de la primera ronda del Suramericano del Sub-20, donde está compitiendo Venezuela. En el grupo B están Uruguay, Argentina, Perú y Bolivia. Ya nosotros esperamos ganar el viernes a la selección de Argentina. ¿Usted por qué hace así? ¿Que estamos pegados a los motores? ¿Está pegado el motor de Venezuela? ¿Está por arrancar? ¿Está chuteando? Ah, eso es un... Ah, está chuteando. Yo pensaba que era una... Escucha, escucha. Eso, están chuteando ahí la pelota. Están como atrofiados ahí. Eso es lo argentino, que están pegados. Pues nosotros vamos ahí vamos. Yo creo que sí, que vamos a poder alcanzar esas tres primeras posiciones de cada grupo. Recuerden que está el grupo A, el grupo B. Todos los equipos tienen que luchar por alcanzar tres posiciones en cada uno de los grupos para pasar a la ronda final. Si hay empate en puntos en cualquiera de las posiciones, la clasificación va a ser determinada de acuerdo a estos criterios: la diferencia de goles, la cantidad de goles marcados, el resultado del partido jugado entre las selecciones empatadas y, por último, un sorteo. Así que por ahora nosotros estamos con empates a cero ante Uruguay, Bolivia y Perú, y bueno, vamos a ver si mañana nos quitamos con un gol, aunque sea, ¿verdad?, ante Argentina, o dos, y que pierda Argentina. 9:20 de la mañana, otra noticia deportiva importante: este fin de semana 8 venezolanos van a competir en el Open de Karate Do, que se va a realizar en París, en Francia, del 27 al 29 de enero, es decir, a partir de mañana, evento que forma parte del Karate 1 Premier League, o Premier League de la liga, pues Premier, vamos a decirlo en español, yo no hablo inglés, y que contará con la participación de 78 países. 5 mujeres y 3 hombres van a representar a nuestro país en las competencias de kata y combate en este torneo, que se va a hacer el primero del ciclo olímpico hacia Tokio 2020. En el kata femenino va a estar Andrea Armada y Elaines Martínez. En combate femenino estará Jorgelis Salazar en 55 kilogramos. Va a estar también Rebeca Ferrer en 61 kilogramos y Marían Cuervo en 68 kilogramos. Los tres hombres que van a representar a Venezuela son Kleiber Casanova en kata masculino, Andrés Madera en combate masculino de 67 kilogramos y Freddy Valera en 84 kilogramos. Todo está en la lista de la Federación Mundial de Karate a través de su portal web. Ustedes pueden también seguir los resultados, quienes sean aficionados. A mí me encanta el Karate 2, me parece hermoso, ¿no? El potencial también, la capacidad mental de concentración, el esfuerzo que se hace para enfrentar. Así que combate femenino, kata femenino, kata masculino y combate masculino. A partir de mañana, 8 representantes venezolanos, 5 de ellas mujeres. El Papa dijo que las mujeres eran más, ¿cómo se dice? Más aguerridas, pues, que los hombres, y luchamos mucho más. Eso es verdad. La primera vez en mucho tiempo que estoy de acuerdo con una opinión del Papa. Y yo no creo en religiones, pero lo que ha dicho el Papa sobre las mujeres es verdad. Bueno, ha dicho otras cosas interesantes el Papa Francisco, pero esa se la apoyo totalmente. Son las 9:22 minutos de la mañana. Información deportiva a esta hora. 2 horas de información, opinión y buen humor. Mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Sigan escribiendo 0414-182-8973 a la pausa con Marta Gómez desde Colombia y esta fusión flamenca que se llama, el tema se llama La Soleada. Ya venimos con más. Vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso.

y libertadoras también, de una etapa de esta Venezuela que tanto ha luchado para lograr la independencia y el seguir insistiendo en una cultura de la vida, de la paz. Encuentro popular con Elías Jagua. El reconocimiento al sector históricamente excluido. Elías Jagua. La Radio del Sur, La Guaira, La Guaira, 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Su cuerpo lacerado fue. Carimbo gritaba así. El blanco que me hiere sin piedad no tiene sentimiento ni valor. La ira de mi Dios se le estallará y más nunca tendrá la salvación. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ahí estaba escuchando ustedes a Ismael Rivera, ¿verdad? Carimbo se llama ese tema, esa salsa que sonó acá. Mientras tanto, y por si acaso, estábamos hablando hace rato de Mariano Rajoy y me acordé que nosotros lo tenemos a él en estos micros que por ahí vamos elaborando poco a poco. sobre esas personas que uno escucha y dice, Dios mío, ¿qué está diciendo? Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. ¿Qué dice el innombrable? Yo quería hacerle dos preguntas. Una, ¿qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Y en segundo lugar, ¿qué medidas incluye para apoyar a los jóvenes emprendedores que no tienen acceso al crédito? Vamos a ver, a ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí crear y no empleo entiendo mi letra. Y para los jóvenes emprendedores. Medidas para crear empleo y los jóvenes. ¿Qué dice el innombrable? Es que se lo merecía Mariano Rajoy por decirle al pueblo español que él va a ver si baja o no el precio de la luz si es que llueve. O sea, si llueve, él lo baja. Si no llueve, él no lo baja y resuelve. Entonces, él estaba en un programa con jóvenes españoles y todo eso, y cada joven tenía la oportunidad de hacerle a Mariano Rajoy una pregunta, y esa muchacha le preguntó, bueno, ¿qué va a hacer usted, pues, para darnos empleo y todas estas cosas? Entonces, tienen que buscar el video, él está sentado y el presentador le dice, bueno, vamos a ver si tiene capacidad de responder, pues parece que ninguna otra había podido responderlas bien. Entonces él empieza a leer un papelito que tiene en sus manos y el tipo dice, es que yo lo tenía aquí, pero yo no entiendo mi letra. O sea, Mariano, por favor, un poquito de compostura, ¿no? Presidente de España, que viven hablando peste de Venezuela y burlándose de nosotros. Bueno, ahí está, ¿no? Que dice el innombrable, nada, porque no entiende la letra. ¿Qué le va a decir al pueblo español? Y ahora con el tema de la electricidad, menos, no sabe qué decir. Escriben por acá, 0414-182-8973. Hay una usuaria que se llama Lady de Amazonas que nos ha estado escribiendo, pero solamente llega su nombre. Lady, no llega bien. Y un mensaje que llegó con muchos cuadritos, caracteres que no se leen, pues. Entonces, si puede enviarnos el mensaje y llega antes de que se acabe el programa, haré lo posible porque lo leamos. Lady de Amazonas, aquí tengo su número y su nombre, pero no sé cuál es su mensaje. Escriben acá, hola chicas, aquí en Aguanagua, estado Carabobo, no hay punto de carnetización de la patria, nos excluyen por ser municipio opositor, dice José López. Bueno, no debería ser así, José, porque las plazas Bolívar de todo el país se están instalando y se han instalado este sistema de carnetización de la patria, incluso en las oficinas, ¿verdad? Si usted es trabajador, si por casualidad usted es trabajador público, los entes públicos también van a estar carnetizando a sus trabajadores y trabajadoras poco a poco, es hasta el 5 de febrero. Y si no ha llegado al municipio, bueno, alentamos a todos, ¿verdad? El PSU y a todos los compañeros que están siendo parte de esto, a que vayan a Naguanagua, porque este señor dice que no les ha llegado. Y si no llega, usted vaya a la Plaza Bolívar, pues, de Naguanagua. Hay varios puntos, no es nada más quedarse allí esperando a que llegue el carnet de la patria. Escriben acá, a las terrazas 5 y a la 9 de Kennedy, en el 23 de diciembre nos vendieron la bolsa de Mercal, Ciprés Macarado, el mes de enero, y a nosotros no nos venderán la bolsa. O sea, ellos se están quejando de que en enero no les han vendido la bolsa, y a la comunidad del 23 de diciembre, como que sí, bueno, no se entiende muy bien el mensaje, pero están haciendo el reclamo ahí en Kennedy y en Macarao. Buenos días, chicas lindas. Los clan nunca han llegado a las viviendas de Bárbula en Naguanagua, dice Ricardo, que hace esa denuncia. Bueno, organización también en la comunidad, Ricardo, porque nosotros, por ejemplo, en mi comunidad no iba a llegar los clan si no nos organizábamos. Y nosotros nos organizamos a través de los consejos comunales y también se ubicaron a los compañeros y compañeras que eran parte de una mujer del Frente Francisco de Miranda, ¿verdad? En todos los barrios tiene que haber gente involucrada con la revolución. Eso es mentira de que la revolución no ha llegado a nuestras localidades, ¿no? O sea, es mentira. Siempre hay beneficios. Ahora, hay unos que se han potenciado más que otros, eso es verdad. Pero también la organización popular es necesaria para que las comunidades reciban estos beneficios. Si usted forma parte de un consejo comunal y el consejo comunal no va a las reuniones, por ejemplo, que se hacen para abordar el tema de los clan, no le va a llegar la bolsa, es una cosa lógica. Nuestro consejo comunal entendió eso. En mi consejo pasado lo mismo, estábamos ahí, bueno, ya tenemos consejo comunal, ahí ahora. Y entonces nosotros le decíamos, bueno, pero es que hay que ir a las reuniones, no es que usted se quede aquí y va a llegar la bolsa mágicamente, no, hay que ir a las reuniones, hay que establecer quiénes son las personas de ese, en el caso nuestro, que es un consejo comunal, quiénes son las personas del consejo comunal que va a hacer el retiro de esas bolsas, quién va a acompañar ese camión, eso no es así, que va a llegar, mira, llegamos los de los CLA, no. Nosotros también, allá se dispone una casa de una vecina, que es la que recibe las bolsas, se hace todo el resguardo la noche anterior, Todas esas cosas las hace el propio Consejo Comunal. Lo que presta el servicio de venta es, en este caso, Pedemercal. Pero ellos no se encargan de más nada. Si ellos tienen la bolsa y el Consejo Comunal, en nuestro caso, no la retira, bueno, la culpa es de nosotros, la comunidad que se quedó esperando a que la bolsa cayera mágicamente. Así que no es solamente estar en la comunidad y decir no llegan, sino también organizarse. Hay que ver por qué no llegan. Entonces, en comunidad, evaluar. Mira, ¿dónde tenemos que ir? Ah, hay que ir a buscar a la gente del PSU de la zona para conversar con ellos y que la bolsa se active. Hay que ir a cuáles reuniones, dónde se reúnen en nuestra comunidad, cuáles son, hacia dónde tiene que ir la comunidad a reunirse. Todo eso es en asambleas, además, encuentros, reuniones. No es así que la bolsa llegó porque sí. Ojo con eso. Dicen acá, buen día mis niñas, una senadora demócrata de los Estados Unidos pide que el gobierno de los Estados Unidos deje de ayudar a los terroristas en Siria. Esto quiere decir que el premio Nobel de la Paz Barack Obama debe ser enjuiciado por terrorista, lo dice Félix Domínguez. Bueno, lo ha dicho el presidente Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, ha dicho que el Estado Islámico lo potenció fuera de la administración de Barack Obama, ¿no? Y nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo, el propio Bashar al-Assad, presidente legítimo de Siria, lo ha denunciado. John Kerry se prestó porque no había de otra. Rusia ha ganado mucho terreno en esta situación, en el proceso de pacificación para Siria, y Estados Unidos no quería quedar fuera, no porque fuese muy humanista y el gobierno Obama hubiese sido, no, yo quiero potenciar la paz en Siria, no es por eso, sino porque no querían dejar el juego en manos de Rusia, ¿no? Y decidieron ir a Ginebra, ustedes lo recuerdan, lo conversábamos esta semana, a finales del año pasado, se reunieron en Ginebra, John Kerry, el enviado de Rusia, estuvieron ahí hablando, Sergei Lavrov y el señor Kerry, y luego establecieron toda esta situación de poner en condiciones todo el proceso de desarme, no sé qué, todo esto. Cuando Estados Unidos vio que la cosa como que estaba favoreciendo mucho a Rusia, bueno, empezó también las críticas y a amenazar también a Rusia por otras cosas, ¿no? Entonces, hoy día tenemos ese acuerdo del que hablábamos ayer, tripartito, entre Irán, Rusia y Turquía, que han decidido reunirse en Astana para poder potenciar un nuevo mecanismo de resolución y acuerdos de paz entre el gobierno de Bashar al-Assad y los sectores de la oposición. No, a mí no me gusta decirle a estos rebeldes. Por ahí muchos medios nuestros siguen repitiendo la palabrita rebelde como si se tratase no sé de qué. No, son sectores de la oposición siria. Algunos sectores de la oposición siria decidieron sumarse al Estado Islámico y otros quedaron de este lado haciendo lo político, ¿no? Entonces esperamos nosotros que con este acuerdo de estos tres países junto al gobierno de Bashar al-Assad y junto a la oposición siria se pueda poner fin a tantos años de terror. Por ahí había una nota, vamos a ver si la consigo, de que luego de mucho tiempo por fin se puso en circulación un tren, ¿no? Un tren que tenía como 4 años que no se movilizaba en Siria, ¿no? Y eso fue en Alepo. 4 viajes de 600 pasajeros saldrán diariamente desde las estaciones de Jibrin y Bagdad en Siria, dice la nota. El primer viaje ida y vuelta en tren tuvo lugar el día de ayer miércoles entre las estaciones de Jibrin y Bagdad en la ciudad siria de Alepo, después de 4 años de suspensión del servicio. Alepo estaba dividida en el oeste controlado por las fuerzas, ¿verdad?, del presidente sirio Bashar al-Assad, y en el control... En la otra zona estaba controlado por los terroristas que invadieron Alepo Oriental en el año 2002. Imagínense ustedes todo el tiempo que hay de guerra, ¿no? Entonces, el servicio de este tren que se ha retomado es un logro importante en las victorias que está librando el ejército árabe sirio sobre el terrorismo, que además restauró la seguridad y la estabilidad en toda esta ciudad árabe. Eso lo dijo el propio Ali Hamoud, que es ministro de Transporte sirio. Este tipo de cosas... son necesarias decirlas, ¿no? Porque el presidente Bashar al-Assad no se está llevando a la oposición siria por el medio. Está acabando al Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico. Entonces, para nosotros es un hecho, como decía este usuario, la postura de Donald Trump. Confiamos, y lo decía también nuestro entrevistado el día de ayer, Raimundo Cachi, confiamos en que la postura que mantenga Donald Trump sobre Oriente Medio y sobre los países... que han sido constantemente amenazados y atacados por Estados Unidos, sea distinta. Eso no quiere decir que porque él dijo eso, la cosa va a cambiar, ¿no? Ojo, esperamos que cambien, pero hay que ver con mucha cautela lo que está haciendo Donald Trump. 9:45, dicen por acá. Hola, buenos días, yo vivo en el banqueo Chuspita, en municipio Acevedo. Te escribo para decirle a las autoridades que cuando van a mandar a la policía, las OLP, la guardia, no sé, porque unos grupitos de malandritos no pueden ver que las casas quedan solas porque las dejan sin nada. Están robando a todo el que se descuide. Esto es en el banqueo en Chuspita, en el municipio Acevedo. Piden entonces la presencia de esas OLP que se están reactivando, que no sean solamente aquí en Caracas, sino en todo el país, como ha anunciado el ministro Reverol. Buenos días, mis bellas chicas, ¿cómo están esta semana? Que el gobierno explique los cortes eléctricos en el cafetal, dice José Hildemar Linares, que manda ese mensaje. Dicen también por acá, dicen, en Mérida, funcionarios encargados de inscripción del carnet de la patria suspendieron la actividad, no me he podido inscribir. Bernardo Arias de Mérida, ese mensaje lo manda desde ahí, pero también escribe en el mismo teléfono de Ivy. Debe ser que Davis recibió el mensaje de Bernardo, ¿no? En su número. Dice, hola, buenos días, chicas. En la avenida Baral, para entrar a Dos Pilitas, alerta, conductores, se abrió, conecta conductores, se abrió un hueco en el asfalto que cabe un Fiat completo y pone en riesgo la vida de los conductores, dice David desde Caracas, en ese mismo número. Suponemos que son familia y que se mandan los mensajes juntos, ¿verdad? También, o sea, le damos credibilidad, pues, porque es como raro que escriban de Mérida y de Caracas al mismo tiempo, pero David tiene tiempo escribiendo. Dicen por acá, buenos días, mi reina, desde Puerto La Cruz. Deberían estirar la fecha para sacar el carnet de la patria, ya que hay personas que todavía no han podido sacarlo. Bueno, tienen hasta el 5 de febrero. Todavía quedan días, ¿no? O sea, hay bastante tiempo, desde el 20 hasta el 5 de febrero, 20 de enero al 5 de febrero. Anunció el presidente Maduro esa actividad. Si se extiende, bueno, se lo haremos saber, pero hasta ahora es hasta el 5 de febrero y ha ido con buen pie. Si ha habido fallas, el gobierno nacional estará dispuesto, estoy segura, a resolverla. Hay una invitación, quiero invitarlos a que escuchemos también esta información sobre los toda la práctica, ¿verdad?, que se está haciendo para el desfile de este primero de febrero en homenaje a Ezequiel Zamora. Es para que ustedes no vayan a caer en rumores, cuentos chinos y todas esas cosas que dicen por ahí algunos medios de información cuando se hacen prácticas dedicadas a desfiles militares. Vamos a escuchar entonces este micro. Se le informa a la ciudadanía que los días 26, 28 y 30 de enero se estará realizando las prácticas del desfile con motivo del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora a partir de las 8 de la mañana. Son las 9:48, ya saben que a partir de hoy, todos estos días, hasta el fin de semana, prácticas, ejercicios, ¿verdad?, prácticas para ese gran desfile cívico-militar que ha convocado el presidente Nicolás Maduro para homenajear los 200 años del natalicio de el general del pueblo, Ezequiel Zamora. Nadie va a caer en rumores que nos están invadiendo. No nos están invadiendo, ni la derecha agarró los aviones y nos va a tumbar, nada de eso. Son prácticas para el desfile en el cual el pueblo venezolano también va a participar activamente. Unas últimas noticias a esta hora de la mañana. Hay una que nos parece bonita, buena, positiva, particularmente porque sigue afianzando los lazos, ¿no?, de nuestros países, y es que el día de hoy la aerolínea cubana de aviación en Holguín va a dar inicio a un vuelo comercial que abraza a Venezuela con toda la región oriental de Cuba y que impulsa el intercambio cultural y turístico entre ambas naciones. Este 26 de enero se realiza la apertura del trayecto aéreo Caracas-Holguín y a partir de ahora habrá un vuelo todos los jueves con salida y regreso el mismo día. Eso lo dijo en Prensa Latina el director de GTN Inversiones, Humberto Acuña. La actividad cuenta además con la participación de esa agencia cubana de aviación que ha trabajado junto a Cuba Tour en este proyecto que ahora se convierte en realidad y tiene perspectivas de consolidarse. Dice aquí que, bueno, el boleto cuesta unos $3,400 aproximadamente, ida y vuelta, ¿verdad? Pero que va a variar ese boleto. Está alto, en mi punto de vista. Pero va a variar según el sistema marginal de divisa y el mercado oficial de Venezuela cuando se reserve y emita. Acuérdense que esto lo está proyectando Cuba hacia Venezuela. Entonces habría que ver también qué evaluación hará desde Venezuela todo el sistema, ¿no? Entendiendo el tema cambiario que hay en nuestro país y la tensión que hay que hacer, obviamente, de fondo para atacar y seguir atacando el dólar paralelo. El jueves, el nuevo puente aéreo se estrena, hoy jueves, se estrena a la 1:50 p.m, cuando una aeronave cubana de aviación parta desde el Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín con destino a nuestra ciudad de Caracas, bueno, a Maiquetía, mejor dicho, a las 16:40, es decir, a las 4:40, ese mismo avión va a ser el vuelo de regreso desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar hasta Holguín. Con esta frecuencia semanal, en vuelo comercial directo, Cubana de Aviación va a incorporar un nuevo destino desde Venezuela, en tanto mantiene sus operaciones tradicionales de Caracas, La Habana. Así que bueno, importante allí, disfruten los que tengan la posibilidad de viajar a Cuba y han ido a Cuba, sabrán lo bonita que es. Yo no la conozco y espero algún momento poder ir. Otra noticia importante sobre Venezuela, ayer lo decía Sandino Primera, hijo de nuestro querido Ali Primera, en el programa con Elías Jagua, que se transmite aquí en YBKM Mundial. Él informaba que con motivo del 32 aniversario de la desaparición física de nuestro cantor del pueblo, Ali Primera, el 16 de febrero próximo, se va a realizar aquí en Caracas la tradicional Marcha de los Claveles Rojos. Y yo dije, por fin voy a poder ir a la Marcha de los Claveles Rojos, porque siempre que quiero ir estoy trabajando y nunca puedo asistir. De todas formas, no perderé la oportunidad en algún momento de ir hasta allá, hasta Falcón, para recorrer junto al pueblo falconiano esa Marcha de los Claveles Rojos. Y va a partir esta marcha aquí en Caracas desde el Panteón Nacional hasta la plaza que lleva el nombre del cultor, ubicada al lado del Teatro Nacional de Caracas, la Plaza Ali Primera, ahí donde está el Teatro Nacional, después de la Plaza Diego Ibarra. Justo ahí está la Plaza Ali Primera. Sandino Primera detalló también que esta marcha dará paso a la tradicional movilización de los Claveles Rojos el 18 de febrero en Paraguaná, que va a mantenerse, que se mantiene por todos los años, pero que este año particularmente va a ser aquí en Caracas. Así que un abrazo a Sandino, a toda su familia, y qué bueno que tomaron en cuenta la ciudad de Caracas. Mucha gente de acá no puede ir hasta Falcón por trabajo, por estudio y por muchas otras cosas, pero ahora sí se está haciendo realidad esta posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, últimas noticias ya para despedirnos. La Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAN en Bolivia, es uno de los movimientos sociales aliado al proceso que lidera el presidente Evo Morales, y está a cargo en estos momentos de una nueva recolección de firmas que garantice la repostulación de Evo Morales para el año 2019. Recientemente, la Confederación Nacional de Juntas Vecinales efectuó un cabildo en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, donde se determinó apoyar y trabajar en esta estrategia. El senador por el gobernante Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi, informó que la iniciativa de dicha entidad será promovida en las próximas semana por la CONALCAN. Para que la propuesta tenga efecto, se deben recolectar 20% de las firmas del padrón electoral, lo que equivale a 1.250.000 rúbricas que avalen todo el pedido de rehabilitación de Morales para el nuevo mandato, que será 2020-2025. Según el senador Chambi, la pregunta que se está haciendo en esta iniciativa ciudadana se extenderá a fin de que sea posible la habilitación de las altas autoridades del Estado, así como departamentales, municipales, para una nueva gestión de gobierno. O sea, que no sea solamente la figura del presidente Evo Morales, sino otras autoridades. Así que vamos a estar pendientes, porque esta sería la tercera oportunidad que tendría Evo Morales, cuyo mandato quinquenal culmina el 22 de enero de 2020, porque se le ha dicho que para que él pueda postularse debería renunciar 6 meses antes para poder ser habilitado a la presidencia, pero si se da, puede también ser habilitado para las elecciones mediante la interpretación de la ley de leyes por parte del Tribunal Constitucional. Y Evo Morales pudiera también, con esta firma, poder postularse a la candidatura, de ser aprobada o no esa recolección. Así que vamos a estar bien pendientes. 9:54 minutos de la mañana, nos vamos despidiendo, agradeciendo a Carlos Gómez, que ha estado en los controles, recorriendo las noticias del día junto a nosotros, a ustedes, los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, que siempre, más allá de las necesidades, algunas carencias que por ahí se manifiestan, carencias en lo material, ¿no?, en lo económico, no en el amor y el sentir que tienen ustedes por la patria, ojalá se solventen cada una de ellas, pero ustedes hacen posible también este espacio. Así que les agradecemos sus mensajes, su compañía, la sintonía que le han dado a este espacio y también a todos los programas de la Radio del Sur. Nos reencontramos mañana. Se despide Vanessa Gutiérrez. Sigan en sintonía de la Radio del Sur, escuchando los latidos de la patria grande.